Vamos a hablar de economía a esta hora de la mañana con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo, tratando de cerrar la semana. Bueno, me alegro mucho. Y cerrándola movidito en materia económica, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, sí, porque el acuerdo con el Club de París ayer, digamos que es una noticia importante de los últimos tiempos, ¿no? Y vos sabés que fue la noticia de ayer, la noticia de hoy. Y si queremos el lunes hablar de otra cosa, nos va a costar encontrar temas, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Porque, sin duda. Entonces, bueno, vamos a tratar de llevar un poco de claridad de lo que pasó en el día de ayer y esperando la conferencia de prensa de hoy, hoy a media mañana del ministro de Economía, Axel Kicillof. Argentina acordó con el Club de París. Entonces, para que se entienda, vamos a ir tratando de repasar algunos puntitos, ¿sí? ¿Qué es el Club de París? El Club de París es un foro internacional de acreedores, es decir, de gente que prestó plata, pero esa gente es acreedores oficiales, es decir, son los gobiernos, no privados, los gobiernos forman el Club de París. Y en ese Club de París están los acreedores y hay países deudores. La función que tiene es coordinar formas de pago y de renegociación de deudas externas a países en desarrollo, le hace Argentina. Y el presidente de este club es el director del Tesoro de Francia, es decir, el director del Banco Central de Francia. ¿Cuándo se creó? Se creó en el año 1956 y a pedido de la República Argentina. El 16 de mayo de 1956, el país, o sea, Argentina, cerró un acuerdo con todos sus acreedores públicos cuando se le hacía muy pesada la carga de la deuda internacional que tenía, de la deuda externa que tenía. Un datito nomás, ¿no? ¿Qué países los integra? En total son 19. Está Estados Unidos, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Esos son los que te prestan la plata. Dicho de otra forma, ¿sí? Prácticamente están todos los países del primer mundo, para que se entienda, ¿no? Todos los demás somos los subdesarrollados. El Club de París se rige por 5 principios y 4 reglas. Uno de los principios sostiene que las renegociaciones de las deudas se aplican únicamente para países que necesitan una reestructuración y ello debe ser constatado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos? Entre los principios también se sostiene que las decisiones del club se analizan caso por caso y son tomadas por consenso entre todos los integrantes. Por eso que cuando uno ha leído o ve alguna información de lo que pasó, dice que la Argentina hizo su exposición y se tuvo que retirar del salón donde estaban para después volver a entrar y ver a qué decisión habían llegado. Y además, entre las reglas, las deudas cubiertas son obligaciones del sector público o garantizadas por el sector público. Es decir, repetimos, el Club de París es préstamo de países a países, no de privados a países, ni de países a privados, es de el Banco Central de un país al Banco Central del otro país. De esos 19 países que integran el Club de París, ¿sabes a cuánto les debe la Argentina? A todos menos a 3, menos a Australia, menos a Noruega, menos a Bélgica. A todos los demás les debe plata, mayor o menor medida, ¿no? Y ahora nos vamos poniendo... Sí, Jorge, decime. No, perdón, estaba tosiendo, perdón. Ahora vamos a ponernos un poquito en el acuerdo propiamente dicho, ¿no? Primero, vamos a tratar de decir, Argentina, según el Ministerio de Economía, la deuda del año 2001 era de 5.000 millones de dólares y el acuerdo llegado fue de 9.700 millones de dólares. Y a su vez, Argentina no es la primera vez que renegocia con el Club de París. Negoció en el 56, en el 62... en el 65, en el 85, en el 87, en el 89, en el 91, en el 92 y ahora. ¿Qué mecanismo ofrece el Club de París para cancelar deudas? Históricamente ofreció 4 recetas para los deudores, 2 modelos de negociación para países pobres y 2 para economías de ingresos medios como la Argentina. En uno de estos encajó el acuerdo que se cerró en el día de ayer. Lo que la Argentina firma tiene validez legal, vamos a llamarlo así. Mira, el resultado de la negociación no tiene fuerza legal. Solo se trata de un paper firmado. En cambio, sí tienen fuerza legal los convenios bilaterales y contratos que firman los gobiernos y que el país deberá concretar de ahora en adelante. Es decir, Argentina firma un papel con el Club de París donde están todos los países a los cuales les debe plata. Por eso decimos que no tiene fuerza legal, que se entienda, ¿no? Ahora, por ejemplo, Argentina le debe plata al gobierno de Francia. Si el gobierno de Francia firmó este acuerdo porque es miembro del Club de París, el gobierno de Francia se entiende que lo va a respetar, la forma de pago, y se entiende que Argentina va a respetar la forma de pago, en principio. El monto consolidado de la deuda, decíamos, es de 9.700 millones de dólares al 30 de abril de 2014. El esquema apunta a cancelar la totalidad de la deuda en 5 años. Implica un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares que estaría haciéndose en julio del 2014 y de 500 millones de dólares en mayo del 2015. En ambos casos más intereses. Y el tercer pago recién va a ser en mayo del 2016. El monto acordado para los intereses, escucha esto, es del 3%. Es decir, que indudablemente es una tasa muy baja la que llegó a la República Argentina. Sí. Establece un pago mínimo que deberá afrontar la República cada año y se fija un criterio de pagos adicionales en el caso de que vengan inversiones a la República Argentina provenientes de los países que forman el club. Es decir, que si vienen inversiones privadas de algún país que forma parte de este Club de París, Argentina puede llegar a decir, bueno, te cancelo más rápido lo que te debo. Para que se entienda. Si durante el plazo de 5 años las inversiones adicionales fueran insuficientes, es decir, esos pagos por encima, producto de las inversiones que vienen, fueran insuficientes, la República Argentina puede posponer los vencimientos hasta 2 años más. Es decir, que transforma lo que fue una refinanciación en 5 años en una refinanciación a 7 años. Esto se dijo muy poquito, pero pues es así. Ahora bien, algunas cositas. Fíjate que prácticamente desde todo el arco opositor, desde todo el arco industrial y todo lo demás, ninguno salió a criticar, sino todos salieron a decir que esto es bueno. Y la realidad es que esto es muy bueno para la República Argentina. Para que usted, doña Rosa, entienda, Argentina ni siquiera estaba en el veraz, porque ya nos habían sacado hasta del veraz, pero no por buenos pagadores, sino porque ni siquiera calificábamos, no sé si soy claro. Claro. Que se entienda. Con esto, lo que la Argentina logra es volver a estar en sintonía con el mundo, volver a llevarle algo de raciocinio en el mercado de crédito, y Argentina por lo menos va a volver a estar en el veraz, digamos, va a volver a calificar para ver si es buen pagador o es mal pagador. Es decir, Argentina de esta forma reingresa a lo que sería la potencialidad del mercado crediticio del cual estaba totalmente afuera. Claro, primer tema. Claro. Entonces, el acuerdo es bueno para la Argentina, es muy bueno para la Argentina en su conjunto. Se pueden ver cómo nos va a impactar a nosotros y cuándo nos puede llegar a impactar. El impacto que va a tener sobre la economía son principalmente 3. Primero, seguramente va a ayudar y mucho para levantar el default internacional que todavía la Argentina mantiene desde diciembre del 2001. Segundo, va a permitir, y esto puede ser en el corto plazo, en el mediano plazo, perdón, que empresas extranjeras reanuden sus líneas de crédito a la Argentina para vender bienes de capital. Y tercero, va a bajar la prima de riesgo en un momento donde hay provincias que buscan financiarse en el exterior, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, primer impacto directo, la tasa de interés que va a pagar la Argentina, ya sea el gobierno de la Nación Argentina, cosa que dudo que haga, alguna provincia argentina que va a salir a pedir plata prestada en el exterior, como decíamos recién, provincia de Buenos Aires ya está anotada, o alguna empresa argentina que salga a pedir plata al exterior, yo diría que ya a partir de hoy la tasa de interés que le van a cobrar es menos que la que le venían cobrando. Bien. Eso ya. Segundo, ¿va a lograr que vengan capitales de afuera, que venga plata de afuera? Yo creo que sí, pero eso se va a ver recién en el mediano plazo, no en el corto plazo. Y ya más bien, para el largo plazo, si bien el acuerdo es genial y permite que la Argentina vuelva a estar en el mercado internacional del crédito, es decir, con posibilidades de pedir un crédito a una tasa razonable, el punto en cuestión es ¿por qué Argentina tiene que salir a pedir crédito? Tiene que salir a pedir crédito porque Argentina está en déficit. Entonces, pedir un crédito hoy, si no corregís el déficit que tenés, es un problema que vas a tener mañana. Bien. ¿Se entendió, no? Sí. Entonces, el acuerdo firmado hoy es muy bueno y yo diría que lo va a disfrutar más que nada el próximo gobierno, sea del color que sea. Ahora, Argentina tiene que ponerse a laburar para lograr bajar o eliminar directamente el rojo que tienen las cuentas públicas. Si no hace eso, lo único que se logró es patear la pelota para adelante. Bien. Bueno, anotemos, a ver qué onda. Pues es un tema para seguir. Te digo que, o sea, repetimos, en materia económica es un buen dato. Sí. Dos datitos rápidos. Dale. Que tienen que ver con esto, Digamos, entonces, se cerró el acuerdo con el Club de París, que era uno de los tres que teníamos abierto. Si yo te digo 12 de junio, Jorge, ¿vos qué me decís? El cumpleaños de un amigo. Y si agarrás a algún otro en la calle y le decís 12 de junio, ¿sabés lo que te dice? No, ni idea. Arranca el Mundial. Ah, sí, bueno. También. Ya. Sí. Pero no todo, solamente son esas dos cosas el 12 de junio. El 12 de junio, ese día exactamente, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene que tomar una decisión respecto del juicio de los fondos buitres contra la Argentina. Ese mismo día. Los fondos buitres es otro de los tres lugares donde Argentina, después del 2001, no arregló. Es decir, no había arreglado con el Club de París, ahora lo hizo. Están los fondos buitres y está el Fondo Monetario Internacional. El 12 de junio es un día clave para ver qué dice la Corte Suprema de Estados Unidos. Porque en función de lo que diga, Argentina va a lograr oxígeno o Argentina va a estar complicado en sus reservas. Entonces, además de la inauguración del Mundial, vamos a tener que tener un ojito mirando allá arriba para ver cómo viene el futuro en la economía de la República Argentina. Bien. Bueno, miremos. ¿Y qué pasa después del Mundial también, no? Sí. O sea, a ver, digamos, Argentina se está jugando acá cosas importantes. Este fue un primer paso. Ay, y si querés, lo que va a pasar con los fondos buitres también es otro paso importante. Y en algún momento se van a sentar a charlar y a negociar con el Fondo Monetario. Seguro para que Argentina vuelva a estar en el mercado crediticio, más en un mundo como hoy, donde los países están tomando crédito a tasas muy bajas. Vos fijate, Jorge, dijimos 3%, cuando Argentina viene de una historia de default. Claro. Viene de una historia de default y le refinancian al 3%. Entonces, indudablemente hay plata muy barata que los países serios la están aprovechando. Ahora, pedir plata prestada no es para tirar manteca al techo. Cerrá primero, o a que te ayude esa plata a cerrar el rojo que tenés. Exacto. Si no, estás teniendo un problema futuro, por un lado. Bien, cerrar el rojo estructuralmente, ¿no? Sí, no, por supuesto. No lo cerremos este mes con un préstamo y el mes que viene está muy bueno. No. Cerrarlo estructuralmente, no coyunturalmente. Sí. Ahora, ayer cuando analizábamos la noticia y veníamos siguiendo todo lo que se dijo, inclusive las declaraciones de Cristina, todo, yo digo, a ver, ¿qué va a pasar hoy a media mañana? Los zapatos y el pantalón del amigo Axel Kicillof. El amigo Axel Kicillof, cuando llega al Ministerio de Economía, dice, yo soy marxista, y lo dijo públicamente, vengo de una idea marxista que la tuve en la universidad y la sigo teniendo, y fue uno de los líderes y de los más combativos ultra K en materia económica. ¿O no? Ahora, si repasamos las grandes cosas que hizo el Ministerio de Economía desde que está Axel Kicillof, fíjate, tenés, le va a pagar al Club de París, devaluó, y a su vez, en esa devaluación, el ajuste lo están pagando los asalariados, en lugar de el Estado o las grandes empresas. Bueno, un marxismo que no entendemos mucho, pero bueno. Por eso, ¿viste? Cuando... es terrible, o sea, cuando yo digo, este pobre muchacho, sentarse delante de un micrófono, ¿viste? Sí, le debe costar bastante, ¿eh? Sí, no, no, tiene la cara de cemento, no te da problema. No te da problema, no les cuesta nada. Se olvidan de que son marxistas en un ratito nomás. Bueno, que todo sea... Digamos, que todo esto sea en beneficio de la gente, digamos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, o sea, el que espera para la gente. Anoche cenábamos con un amigo y me decía, no, hace 6 meses decían que Cristina no terminaba y que ahora va a terminar. La verdad que a esta altura del partido, cómo va a llegar Cristina al 2015, poco me preocupa. Me preocupa cómo va a llegar nosotros al 2015, ¿no? Nosotros, los comunes, digamos, ¿no? Esa es la preocupación, cómo va a llegar aquel que no le alcanza la guita para darle de comer a sus hijos. Eso me preocupa. ¿Cómo llega Cristina políticamente? La verdad que me importa poco ya a esta altura del partido. Pero bueno, a ver, veremos. Me parece que me da la sensación, por lo que escucho de usted, que vamos a tener una economía del minuto a minuto en los próximos tiempos, ¿no? Sí. A ver, y si querés, tomo un poco la frase, la que vos decías que estaba cenando ayer con tu amigo. Esto puede llegar a ser, si se lo maneja bien, llegar a un fin de mandato mucho, pero mucho, mucho más tranquilo. Bien. ¿Sí? Bien. Mucho más tranquilo, sin sobresaltos. Bien. Ahora, por eso decíamos, este acuerdo que se firma hoy, el que va, los beneficios va a ser, o los va a ver, o los va a disfrutar el próximo gobierno que venga después del 10 de diciembre de 2015. Bien. Ahora, sí y solo sí, se empieza a trabajar desde hoy a bajar el déficit. Tal cual. Si no, el próximo gobierno que llegue después de diciembre del 2015 va a estar complicado. Bien, Gabriel, muchas gracias. Listo, Jorge. Que tengas un lunes. Buen fin de semana. Abrazo grande. Gabriel Lesmalle, la columna económica en línea noticias.